todos podemos construir una verdadera pandemia del amor. Leí que hace un tiempo, cuando se cerró una fábrica donde trabajaba John, encontró empleo en un garaje. Una vez tuvo que ir ya al atardecer a probar un coche en una carretera poco frecuentada. El cielo estaba encapotado y comenzaba a llover. Casi no pudo ver a la mujer y su Mercedes. Parecía ya anciana, indecisa y nerviosa en la cuneta de la carretera. A pesar de la poca visibilidad, John se dio cuenta de que necesitaba ayuda y salió del coche para ir a socorrerla. Aunque trató de dibujar una sonrisa, se la veía preocupada. Nadie había parado a ayudarla en más de una hora, y el que ahora se acercaba vendría a robarle y hacerle daño. Advirtió que vestía pobremente y que sus vestidos estaban demasiado sucios para poder fiarse de él. John se dio cuenta de la situación y, todavía a cierta distancia, gritó preguntando si necesitaba ayuda, que él era mecánico. Se trataba sencillamente de una rueda pinchada y sin aire. La cambió en un momento. Al ofrecerle la señora dinero, John movió la cabeza negativamente y simplemente le dijo: si me quiere pagar, la próxima vez que encuentre a alguien que necesite ayuda, échele una mano. A los pocos kilómetros había un restaurante bastante destartalado y sucio, pero la señora necesitaba tomar un café caliente. La camarera también iba pobremente vestida y estaba embarazada de bastantes meses. Era muy amable y servicial. Al terminar, la señora puso un billete grande en el platito. La camarera se extrañó al ver tanto dinero y fue a traerle el vuelto, pero la señora había desaparecido. Había escrito en una servilleta de papel: alguien me ayudó cuando yo lo necesitaba. A usted le hará falta dinero para afrontar el nacimiento de su hijo. Guarde el vuelto, por favor. No me dé las gracias, pero continúe esta cadena de amor y ayude a los que lo necesiten. Ahí termina este relato. Considero que cualquier acción buena hecha por compasión puede tener un gran efecto multiplicador. Es necesario concentrarse en todo el bien que se puede hacer, olvidándose de uno mismo y de cualquier daño recibido, incluso de gente cercana. Hay que pensar mucho en la gente próxima a la que se puede consolar, sacar del miedo que paraliza, alentar a seguir adelante, etc. Si esa persona se siente amada, valorada, obtendrá sanación interior, paulatina. Luego tal vez se anime a dar pasos y brindar sonrisas, ayudas, actos de servicio y de perdón. Pienso mucho en la Santa Madre Teresa de Calcuta, que ella se sintió amada por el Señor y luego generó una cadena de amor tan grande que llegó a todos los límites del planeta. La Madre Teresa escribió en una oportunidad: esto es Jesús para mí, el Verbo hecho carne, el pan de vida, la víctima que se ofrece en la cruz por nuestros pecados, el sacrificio que se ofrece en la misa por los pecados del mundo y por los míos, la palabra que ha de ser dicha, la verdad que se ha de contar, el camino que debemos seguir, la luz que se debe encender, la vida que se debe vivir, el amor que debe ser amado, la alegría que se debe compartir, el sacrificio que se debe ofrecer, el pan de vida que se debe comer, el hambriento a quien hay que alimentar, el sediento cuya sed debemos saciar, el desnudo al que hay que vestir, el desahuciado a quien se debe ofrecer alojamiento, el enfermo a quien se debe curar, el solitario a quien se debe amar, el inesperado a quien se debe esperar, el leproso cuyas llagas hay que lavar, el mendigo a quien debemos sonreír, el alcohólico a quien debemos escuchar, el disminuido psíquico a quien debemos ofrecer protección, el recién nacido a quien debemos acoger, el ciego a quien debemos guiar, el mudo a quien debemos prestar nuestra voz, el inválido a quien debemos ayudar a caminar, la prostituta a quien debemos apartar del peligro y ofrecer nuestra ayuda, el preso a quien debemos visitar, al anciano a quien debemos servir. Vemos cómo la amabilidad de Jesús hacia esta gran mujer que ahora es santa, la Madre Teresa de Calcuta, la convirtió a ella en una embajadora suya. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe cada día y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.